Luciana Mazza acerca novedades del mundo de la medicina en otro día. Buenos días, doctora. Buenos días, Luciana. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo fue esto? ¿Cómo empezaron a desarrollar esta investigación? ¿Y qué pasa que las mujeres, aún estando embarazadas y por ahí conociendo o no conociendo también los riesgos que implica fumar durante el embarazo, todavía continúan con esta práctica? Yo pertenezco a la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Estoy en una sección que se llama la sección de clínica neumonológica. Y ya desde hace muchos años introducimos el tema de embarazo y enfermedades respiratorias en los congresos como tema, y realmente tiene mucha afluencia de colegas, ¿no es cierto? O sea, es un tema que no estaba sumamente introducido dentro del tema neumonológico. Y dentro de todos los temas que tocamos, uno es el de tabaco y embarazo. Y nos surgió, o sea, como inquietud, empezar a investigar o ver por lo menos qué prevalencia teníamos de embarazadas que fumaran durante el embarazo. Uh-huh. Así que bueno, se hizo todo el protocolo de investigación y hasta que llegamos a todos los resultados, intervinieron 15 centros del país, o sea que es un estudio multicéntrico. Claro. Y cuando analizamos los datos, realmente también nos impactó a nosotros, ¿no es cierto? Saber la cantidad de embarazadas que fumaban, estando embarazadas, algunos lugares hicimos medición de monóxido de carbono. Claro. O sea que esa es una sustancia que en los fumadores está aumentada, o sea, es como para que tengan una idea, como cuando se hace el test de alcoholismo. Claro, de alcoholismo. Es un aparatito muy similar, donde la embarazada inhala, exhala el aire y uno mide cuál es la concentración de monóxido. Y bueno, eso también fue bastante impactante, porque cuando le haces la medición y ves que tiene la panza y le da un valor muy alto, que se mide en partículas por millón, realmente no solamente está el daño a ella como mujer, sino también para el bebé que está en formación. Por supuesto. Doctora, ¿cómo es el comportamiento de la mujer embarazada y que es fumadora? ¿Deja el cigarrillo antes del embarazo, cuando busca el bebé? ¿Lo deja cuando está embarazada? ¿No lo deja? ¿Retoma el hábito si lo deja? ¿Qué pasa ahí? La embarazada, cuando se entera de que está embarazada, ya de por sí eso es un fuerte estímulo para que deje de fumar. Uh-huh. Sin ningún tipo de ayuda, o sea que abandona espontáneamente. La encuesta que nosotros hicimos fue de un 64% del total de fumadoras. Sí. El porcentaje que siguió fumando del total de fumadoras fue de un 35,8%, o sea que fue altísimo, o sea que muchas siguieron fumando. Lo que sí también encontramos en la encuesta, que si bien siguieron fumando, disminuyeron la cantidad de cigarrillos. Hay como una sensación de culpa, o por ahí la familia, como sabe que está embarazada y saben que fumar también es dañino, entonces media como que se sienten mal por eso, y bueno, bajan el consumo pero no dejan. Bien. Entonces la idea es que la embarazada tiene que dejar de fumar durante el embarazo, porque el resultado, o sea, después cuando tienen el bebé, es mucho mejor, ¿no? O sea, nace un bebé mucho más saludable, ellas también están mejor de salud. Y lo que uno tiene que también evitar es que vuelvan a recaer después de que tuvieron el bebé. Si no, estos niños pasan a ser fumadores pasivos y también tienen enfermedades relacionadas a ser fumadores pasivos, ¿no es cierto? ¿Las mujeres que han dejado de fumar durante el embarazo vuelven a reincidir en algún momento de sus vidas? Mira, nosotros de la encuesta, el 22% de las que habían dejado dijeron que sí, que pensaban volver a fumar. Pero en la mayoría de las estadísticas, cuando uno lee qué estudios se han hecho en otros lugares del mundo, y bueno, casi el 80%, entre un 70% y un 90% vuelven a fumar casi al año de haber tenido el bebé. O sea que para el cuarto mes el 50% está fumando de nuevo, y ya para el año están casi la mayoría. O sea, un 10% solamente dejaría de fumar. ¿Usted a qué cree que vuelve, digamos, que se cae en esta reincidencia? En realidad es bastante complejo, ¿no? Porque depende de todo el entorno social, cuál es su comportamiento social, cuál es su carga de estrés que tienen, cuál es su comportamiento por ahí adictivo. O sea, es multifactorial el hecho por el cual puedan recaer. si la pareja fuma, por ahí también es un factor como para que vuelvan a reincidir, ¿no es cierto? ¿Hay alguna relación entre la depresión posparto y retomar el hábito de fumar? Esa es otra de las causas. Ajá. Hay pacientes que por ahí tienen la depresión posparto y es otra de las causas. Por eso te digo, es multifactorial, son muchos factores que pueden incidir. Y ese es otro de los factores que también está imbricado y que también se asocia al hecho de la recaída. Bien. ¿Qué pasa a nivel práctica de consultorio con la relación entre la obstetra y la paciente fumadora? ¿Hay algún control por parte de los médicos? Todavía hay que trabajarlo con los obstetras. Uh-huh. O sea, el obstetra interroga sobre el hábito de tabaco, pero no toma ninguna acción directa. O sea, no es que lo derive, por ejemplo, nosotros acá en el hospital tenemos el consultorio de cesación tabáquica, somos un equipo que está trabajando. O sea, que ellos saben y conocen que estamos y sin embargo por ahí la derivación no tiene la fluidez que debería. Claro. Y si decimos que hay un 35% de pacientes que continúan fumando y del total de fumadoras de la encuesta es un 20%. O sea, que acá en el hospital tenemos casi 3.000 partos por año, más o menos. O sea, si hacemos un porcentaje que hay un 20% de pacientes que sabemos que fuman, nos deberían derivar esa cantidad y no son derivadas. Porque falta por ahí motivarlos más, incentivarlos más. O sea, la problemática la conocen porque están al tanto de todos los efectos que producen, pero bueno, falta un poquitito, o por ahí más de conocimiento del tema en cuanto a lo que se puede hacer como tratamiento de lo que es un consejo breve o una intervención breve en tratamiento para que dejen de fumar. Doctora, vamos a repasar un poco porque esto se difunde generalmente, pero siempre viene bien traerlo a colación nuevamente. ¿Cuáles son los riesgos de fumar durante el embarazo? O sea, el riesgo va tanto para la mujer como para el bebé. Para el bebé, todas las 4.000 o más de 4.000 sustancias químicas que tiene el humo del cigarrillo atraviesan la placenta y llegan al bebé. Así que esos 4.000 tóxicos le llegan al bebé. Por lo tanto, una de las de los factores son el parto prematuro, sí, el bajo peso al nacer y todo lo que concierne a lo que son las muertes perinatales relacionados al bebé y a todo lo que es el hecho del parto en sí. O sea que motivos hay suficientes. Hay suficientes. Doctora, después, bueno, hay otros que están relacionados con el aborto espontáneo, la placenta previa, o sea, trastornos ya en lo que es la implantación del huevo y demás, que también tiene que ver con el hecho de fumar, ¿no es cierto? Doctora, la voy a sacar un poquito del tema del embarazo, pero vamos a seguir hablando de lo que son el hábito de fumar. Sí. Nos acaba de llegar una noticia aquí en la mesa de trabajo desde infobae.com que asegura que el 75% de los fumadores dicen que dejaron el hábito sin ayuda. ¿Esto es posible? ¿Cuál es su opinión? Si la persona está motivada para dejar de fumar, puede hacerlo espontáneamente. Uh-huh. Lo que sí sabemos que hay un 70% de personas que intentaron dejar en algún momento. Sí. Hay personas que pueden dejar solas, sin ningún tipo de ayuda, y no importa la cantidad de cigarrillos que hayan fumado. Por ahí fumaban 3 paquetes por día y dijeron no fumo nunca más y el otro día dejaron de fumar. Y hay personas que por ahí fumando menos cantidad necesitan ayuda. Sí. Para eso hay muchos centros dentro de la provincia de Buenos Aires. Este es un hospital de provincia. O sea, hay muchos hospitales provinciales y muchos lugares en capital en donde, bueno, a los que no pueden dejar de fumar se les ofrece ayuda, ¿no es cierto? Exactamente. Doctora, muchísimas gracias porque fue clarísimo todo lo que nos explicó. Y bueno, quedan nuestros micrófonos abiertos para cualquier información que quiera difundir, sobre todo de los talleres que tanto ayudan a muchas personas a dejar el hábito. Perfecto. Yo por ahí como para finalizar, o sea, un poco para el oyente, es que cuando uno habla de embarazo y tabaco, no hacemos solamente referencia al bebé, sino también que estamos cuidando a esta mamá, ¿no es cierto? Claro. Porque que estos chicos, o sea, si la madre llega a enfermarse por alguna enfermedad relacionada al tabaco, la calidad de vida no es buena y estos chicos tampoco tienen una madre saludable como para que pueda cuidarlos, o en el peor de los casos que tengan, bueno, un fallecimiento por relación al tabaco, ¿no? O sea, muchas familias también se han destruido por esto. Exactamente. Así que digamos que la alarma y la prevención es para que la mujer se valore ella también y que no es solamente por el bebé, sino que es un valor para ella y es un valor para su hijo, ¿no es cierto? Nada más acertado que eso, doctora. Exacto. Muchísimas gracias. No, por favor, y hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Otro día. Por Radio Universidad.